Permiso. Hola, buenas noches. Buenas noches. Licenciado, ¿cómo está? Otto Krause. ¿Cómo le va? Muy bien. Qué sorpresa. ¿Cómo está? Bueno, bien. Vengo en representación de la licenciada Suárez, que no está viniendo al programa. Ah, le estamos esperando. Claro. Va a venir ahora viene. No, eso es lo que justamente vengo a comentar. Susana tuvo una crisis muy fea después del último programa. No, ¿qué le pasó? Bueno, ella se fue muy preocupada. ¿En relación a lo que estaban hablando de...? La sesión grupal que hicimos todos ustedes, exactamente, con la licenciada, le resultó muy fuerte. Y es un tema delicado, lo tomamos nosotros un poco a la ligera, pero... Eso es lo que vengo a decir. A Susana no hay que tomar a la ligera, porque es una persona muy talentosa desde el punto de vista de su profesión, pero a la vez es muy sensible y ella es muy frágil. Entonces, en este momento, Susana está en crisis. ¿Y qué...? Qué difícil. ¿Qué? Claro, bueno, disculpa, Susana, si no sé si nos estará oyendo, no fue nuestra... Seguramente no, porque quiere desconectarse totalmente del programa, está decidida que no quiere venir más, pero yo considero que por motivos terapéuticos no es bueno, no es nada bueno que Susana no venga más al programa, así que voy a sugerir... Que la llamemos por teléfono en este momento. Bueno, a ver, producción, ¿se la puede llamar a la licenciada Susana Suárez? A ver. Exactamente. Ahí está llamando. Bueno, ahí está llamando. Acá estamos al pie del cañón acá. Entonces voy a organizar esto porque si sale mal puede ser contraproducente, claro, para Susana. Sí, nos metimos en un... Lo importante es que yo ahora hablo con ella como si estuviera yo en mi consultorio. Ah, ¿no tiene que saber que la estamos llevando de acá? Sí, va a saber, pero yo se lo comunico y después ustedes le dicen cuánto la quieren, cuánto la necesitan acá, porque es importante que Susana esté en el programa otra vez y vuelva. Y la convencen sanamente de que vuelva al programa. Me parece muy bien. A ver, estamos ya comunicados. Ahí están llamando. A ver. ¿Hola? Usted no tiene... Hola. Nada. Por... Hola. Es que necesito habla? Auricular porque si no, no voy a poder escuchar a Susana. Hola. Hola, Susana, ¿cómo estás? Te habla Otto. Oh, doctor. ¿Estás bien? ¿Tomaste la medicación? Sí. Bueno, Susana, ¿sabes que tengo una sorpresa para darte en este momento? En este momento no sé si estoy despierta. Pero te voy a pedir un instante de concentración. Estoy con unos amigos tuyos que te quieren saludar, te quieren mucho. Están aquí conmigo. No, no hay nadie que me quiera. No tengo un mal día. Podemos hablar en otro momento. Susana, te pido, por favor, mira quién está acá. Por Susana, favor. Susana, no Paul, veo, no veo. Paul Lehmann. Escucha a Susana. Susana, no, la verdad que estamos sorprendidos. La estábamos esperando con las mismas ¿Quién ganas. ¿Quién habla, que... Paul? Paul, sí. No, Susana, Susana. Estábamos esperando. Esto lo manejo yo. Tranquila, Susana. Esto no me hagas esto, por favor. Tranquila, Susana. Acá las personas del programa te quieren mucho, te quieren saludar. Eso es muy importante para ellos. Dígale que la estábamos esperando con te mucha estaban gana, esperando, no tenían otra cosa que hacer que esperar. Y bueno, se compungieron mucho de que no llegaba, Susana. Por eso vine a explicar situación. Y acá están ellos que te están diciendo cuánto te quieren. Por favor. Susana. Nosotros no somos nada sin usted. Por favor, vuelva al programa. Mire cómo se lo pido, arrodillado. Se arrodilló, delante de Paul, Susana, y del señor se está Otto. Arrodillando en este momento. Me sangran las rodillas casi. Yo creo que perfectamente pueden estar sin mí. Evidentemente ya no me necesitan. Yo, además de ser psicóloga, soy un ser humano que entiende perfectamente cuando sobran los lugares, cuando ya no hay, cuando los ciclos se cumplen. Y entiendo que ahora, bueno, hay gente más interesante, va este chiquito del cine. No, no, Susana, pero, no, nada que ver, son cosas muy diferentes. El cine es algo menor. La necesitamos, moda, no me Susana. Dejan hablar como siempre. Yo, me llaman para pedirme Susana, una no opinión, exaltes, cuando opino respira. No me dejan, es perverso. Espera, que Susana, ¿te por favor. Me quieren volver loca. Dame un segundo, Susana, por favor, respira. ¿Sabes que eso que decís no es cierto? Producto de envidia y problemas que ya tratamos sobre tu infancia. Acá está la gente que realmente te quiere en tu presente. Paul, Rodrigo, Verónica y todo el equipo de Ofrendas Urbanas. Es así, Susana, es así, tal cual lo está diciendo Otto. Yo veo que están saliendo bárbaro al aire, que están mejor desde que yo no voy. Y sinceramente, doctor, ¿está ahí? Susana, estoy acá, siempre estoy. Yo necesitaría que me recete más de esas pastillas que me dio. Eso, por supuesto, que lo vamos a ir regulando juntos, pero lo importante es que ahora no puedas... No puedo dejar, no regular nada. Lo importante... Nada. A ver, Susana, lo importante es que puedas decir que el jueves que viene estás acá, y si no es el jueves que viene, es en 15 días, pero te queremos otra vez en el programa, ¿no es cierto? Díganlo. La queremos acá, Susana, la necesitamos acá. Bueno, entonces nosotros voy a estar ahí el jueves próximo. La gente escribe en el Facebook. Está bien. Bueno, tengo algunos temitas picantes, ustedes saben cómo es mi estilo. Está mucho mejor, ¿sí? Está mucho más animada. Tengo temas picantísimos que voy a poner, voy a hablar de gente es conocida. Esta es la Susana que queremos escuchar. Voy a hablar de gente conocida, de la psiquis, sí, de la gente conocida y de cómo, y de maltrato laboral. No, está muy mal. Bueno, Susana. Porque yo, no, quiero decir algo, que yo además capitalizo toda mi experiencia personal para hacerme una voz cuánime de toda la gente que está sufriendo acoso laboral. Tranquila, y, esa es la Susana que nos gusta. Laboral de trabajo. Sí. Es muy perverso esto que están haciendo, no, porque Susana, ahora cuando yo no voy, resulta que me extraña. Susana, tranquila, resulta porque que todo soy es... la mejor, soy lo más importante ver, que hay del programa. A ver, sí soy lo más importante del programa. A ver, Susana. Voy a ocupar todo mi bloque en dos ¡Se horas. Casen, Susana! ¡Por favor! Ya mismo se hace silencio. Eso está coordinado por mí, su terapeuta. Y si no le gusta... Ya sabe lo que tiene que hacer. Se busca otro terapeuta. ¿Está no, claro? No, perdón. Tranquila, entonces. Esto es producto no del amor, no, Susana. Mucho altibajo. Bueno, Susana, ¿se compromete entonces a estar acá? Sí, el próximo jueves. Escúcheme, tengo un problema con algunos pacientes. Eso lo hablamos después, Susana. No es momento. Es que me vino un desesperado, le revendí las pastillas que usted me... Ay, no, Susana, no. Ya hablamos del tema de la reventa. Porque ahora que no estaba... Ya hemos hablado del tema de la reventa, Susana. No es algo propio de un profesional. Discúlpeme, compromete... No sé qué me cuento, se lo sirvo como profesional. Me a ver, equivoco. Susana, esto está al aire. Sí, es que el próximo jueves va a estar mucho mejor. Yo me comprometo a que Susana... Tengo que contar. Ah, Susana, bueno. Pero es buena. Está bien. Sí, es bueno. Es su carácter, buena señal. ¿No? Así es, Susana. Esa es la Susana que queremos. Bueno, el ímpetu de ella va a estar intacto acá. Yo me comprometo a eso. Muy bien. Bueno, gracias. Licenciado Otto Krause, muchas gracias por acompañarnos. Me retiro. Gracias. Sí, gracias, buenas noches. Que esté usted muy bien. Y bueno, se nos fue el programa, finalmente.